Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña una comicaza, una además amiga, compañera de las buenas, que no solamente es cómica, también es actriz, actualmente en la serie Fácil, de Movistar Plus. Fácil. O sea, hello, o sea, aquí tengo ya toda una institución. Se me sea. Ve ahora, lo estoy subiendo para que lo vea la gente en tal y... Es que ahora también es influencer. Claro. Aunque Huetaca todavía no la... Y ahora tengo que hacer story y cosas de influencer. Claro, así. Y está ahora montando una story. Ya está. Así en directo. Ahí, en directo, ya, ya lo he subido. Por favor, el mundo de las influencers. ¿Cómo te sientes ahora siendo también influencer, tía? Pues bien, maja. Salgo a la calle un poco con más miedo, pero por si me quieren, por si me secuestran. Pues, señora esa. Ahora pero... estás conociendo a través de mí que hay mucho latino por ahí. Claro. Estás sabiendo que eres famosa. Sí. Que eres la famosa del barrio, además. Sí. Pero no, es peligroso que lo sepas. No soy tan famosa como me gustaría. Bueno, es verdad que lo serás. Porque yo todavía estoy en el punto de que cuando se me acerca alguien a pedirme una foto me hace ilusión. Ah, claro. Claro, todavía no estoy en el punto de qué pesados los fans. Todavía cuando... Pero tú crees, porque a lo mejor hay gente que es súper famosa y todavía le hace ilusión. Yo siempre veo a Mario Vaquerizo cuando está en el centro como mirando a la gente esperando que le... Sí, que ¿verdad? Le pues yo voy un poco igual. Yo cuando noto que la gente me mira un poco por demás, yo ya me pongo la espalda recta y digo... ¿Foto? Me han reconocido. Hay veces que me han dicho, perdona, digo, sí, y me dice, ¿nos puedes hacer una foto? Y yo, sí, claro. Y que también me ha pasado. Qué fuerte, tía. Y pero, tú, no, pero tengo que aparecer claro, yo en esa foto. ¿Pero qué queréis, un selfie? Es como, no, no, que esa gente no sabe quién. Bueno, que me he enrollado muchísimo y ni siquiera he dicho que estoy aquí con la gran Coria Castillo. Soy yo, ya lo sabían, claro, porque es lo que estábamos hablando. Claro, porque eres famosa, tía. Claro, normal. Pero ya lo sabíamos. Y estamos aquí, ¿se puede enseñar marcas o no? Sí, estamos esperando. Yo estoy esperando en el banner para poner Mau y todo eso. ¡Págala, Mau! Págala, por favor. Es verdad. Nuestros patrocinadores son Agua Mau y Agua Fuentevera Gourmet. Bueno, Coria, mi pregunta habitual. Además de que nos vas a conseguir patrocinio o algo, por favor, con este mundo que te está yendo bien, el mundo de la influencia y tal, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Sí. Sí, ¿segura? Sí, me los he lavado y todo, me pasa el hilo dental y ay, todo, eso. Digo, no vaya a ser que me quede ahí un pa' luego. Ay. Me está dando esto un poco de alergia y me está picando la nariz. ¿En entonces, serio? Voy a estar así todo el rato y van a pensar... ¿Se lo quitamos? Venga, se lo voy a quitar. Se puede quitar. A ver. Lo digo porque nos esté viendo que va a pensar que soy cocainómana o algo, porque voy a estar... Efectos especiales. Ya. Así todo el rato. Ay, que me empieza a picar la nariz. Ay, ajá. Bueno, ah. Entonces, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Vamos para allá, ¿no? Sí. Vamos. Hola. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por aceptar esta invitación. Yo estaba un poco nerviosa porque estás ahora haciendo muchísimas cosas. Estás como, yo te veo mucho movimiento, muy petada. Y yo dije, no va a poder corear. Pero yo para ti, sabes que yo lo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Ay, qué bonita. Hombre. Además teníamos mucho tiempo que no, desde que no estábamos en Hoy de Tranqui, claro, que maja, no nos podíamos, no nos visto, a no reunir. Hemos comido juntas. Con lo que nos gusta, nos sabes compartir los platos de los menús. Claro, bueno, yo después de aquí te invito a cenar. Venga, para ir compartimos algún plato. Claro. Venga, me parece claro, para bien. No perder la costumbre. Ya lo sabes, ya lo sabes. Coria, ¿qué tal? Cuéntanos un poco. Yo sé que ya te conoce mucha gente, que ya eres famosa. Tus vecinos te sí. molestan, no. Te están de paparazzi todo el rato y tal. Pero para la gente que no te conoce, que es muy poca. Poquísima. Cuéntanos más o menos, ¿cuándo comenzaste? ¿Cómo fue esa historia tuya dentro de la actuación y la comedia? Bueno, pues dentro de la actuación, es que se pegan los acentos. ¿Ah, sí? No, bueno, un poco, pero se me pega, pero luego no me sale. Pues, ay, ahí te salió, ahí te salió. En la actuación como tal, pues toda la vida, tú sabes, yo desde que naciste, el primer llanto. Prácticamente, yo siempre he sido muy peliculera. Porque, y tú pusiste la manita, claro, en la frente. A mí me gustaba llamar la atención mucho, entonces yo de repente, de pequeñita, mi madre apuntaba a bailar sevillanas, y yo en cualquier momento bailaba hacia sevillanas. Contaba yo chistes, tenía yo un chiste que era de mis top, uno de no puedo apagar la vela, que es malísimo. Ay, cuéntalo. Ahora, a ver si me acuerdo, porque, pero claro, todo esto tú ponte que a mí los chistes, tengo una memoria pez para los chistes, me los cuentan, me hacen mucha gracia, pero me dura que me acuerde de ellos un día. Ajá. Entonces tengo como 4 o 5 chistes, bueno, a lo mejor estoy dando, si pienso mucho, hasta 10, que me han hecho mucha gracia, entonces me los he grabado a fuego, por lo tipo que dicen, cuenta un chiste, y yo tiro de mi repertorio de 10 chistes limitadísimo. Pero yo de pequeña pues tenía uno que es que están en una casa que se ha ido la luz y no han encendido una vela, y ya ha venido la luz y se quieren ir a la cama y no pueden apagar la vela. Entonces viene el padre, y que ahora que lo pienso, este chiste hoy a lo mejor está un poco mal visto, porque claro, toda la familia son deformes. Entonces viene el padre y empieza, no puedo apagar la vela, y dice, entonces viene la madre y dice, déjame a mí, no puedo apagar la vela, y viene el tío y dice, déjame a mí, no puedo apagar la vela, y viene la tía y dice, déjame a mí, no puedo apagar la vela, y viene la criada y dice, torpe. Es como chiste muy malo, pero claro. Yo de pequeño me recreaba más. Pero entonces, y además, como niña, debe ser más gracioso. Tú veías a una niña, y dices, ¡paga la vela, no puedo apagar la vela! Entonces, en cuanto que se juntaba un poco de gente, ya me decía a mis padres, ¡cuenta el chiste! Y yo ya me ponía a contar el chiste y era así. Entonces, a mí ser un poco el alma de la fiesta me gusta. Y esto lo tengo en mi dossier puesto y todo, pero esto fue totalmente cierto. Estábamos en un concierto en Nerja, allí. Ajá. En la playa, con gente que habíamos conocido de veraneo, y fuimos lo típico a tomarnos helado típico a la heladería de playa. Estaban pues mis padres y otras 2 o 3 familias con respectivos hijos, todos comiendo ahí copas de helado, y yo me puse a hacer el idiota. Ajá. A contar mis chistes, a contar mis movidas, a hacer monólogos, y es que yo lo hacía, ya, pero sin saberlo. Claro. Y a la hora de ir a pagar, dijeron, está todo pagado, y fue lo típico de, ¿quién ha pagado? En nuestra mesa no había pagado nadie, dijo, no ha pagado ese señor de esa mesa. Entonces fue como, usted, ¿por qué ha pagado, señor? Y dijo, porque hacía tanto que no me reía tanto, muchas gracias. ¡Ay, sí, tu primer caché! Fue mi primer bolo pagado, entonces, ¡oh, claro, tú imagínate! ¿Qué edad tenías? Pues yo tendría, pues a lo mejor 7, 8 años. Y te pagaron en helados, tía, qué, claro, guay para, claro, ti y toda la familia. Entonces, claro, y yo siempre lo digo, que estuve todo el verano en plan de, mamá, ¿quieres que me ponga a contar cosas? Es, y ya mi madre era como, tengo que dedicarme a esto, a vivir del cuento, sí, ¿no? Sí, sí, pero ya mi madre me decía, hija, contente, relájate un poquito, ya es suficiente. Porque yo, en cuanto que veía un poco gente alrededor, era como, ahora no, es mi momento. A ver si que nos pagan ahora. Sí, sí, qué, sí, guay, tía. O sea, no eras ni autónoma, ya estabas ahí. Ahí está. Eso cotizando. Sí, fue en negro, perdónenme, señores de Hacienda, pero yo en aquel entonces no cotizaba ni nada, fue en negro. Ahora yo todo factura, todo perfecto. Pero por lo menos no fue cosiendo balones, sí, ni nada de eso, fue con tu talento. Y luego pues eso, en el cole pues sí, siempre hacía todas las obras de teatro, siempre estaba ahí metida. En el instituto ya luego pues cuando me pude meter al grupo de teatro y ya siempre ayuda ahí. Y luego la comedia entré de una manera súper casual, porque a mí no me gustaban los monólogos al principio. ¿Por qué? Porque claro, yo veía el Club de la Comedia en la tele y yo decía, pues a mí es que esto no me hace gracia. ¿No te hacía gracia? No. ¿En serio? Era como, no... Eso me asombra muchísimo. Sí, bueno, a ver, y a mí que yo me río de todo, o sea que, pero yo siempre he sido mucho de Martes y Trece, Familia Cansada, Los Morancos, yo es de dúo cómico, así de... De dúo y de sketches. Sí, de sketches, de cosas, pero ese tipo de... Un solo tío ahí subido una sola... No, a ver, no me gustaban, porque en su momento yo veía a Félix el Gato, o a muchos cómicos, o bueno, Pedro Reyes, o sea que sí me gustaba... Pero claro, mi idea de monólogos era lo que yo veía en la tele, en el Club de la Comedia, y era como, a mí esto no me gusta. Pero bueno, por un poco como los actores, por buscarte la vida, vi un curso de escritura de monólogos. Y vi, dijiste, que... Bueno, aquí podría haber una... Claro, vi que Maika Jurado, Maika, compañera, amiga, Maika, adoramos, Maika. Hola. Estaba como de secretaria del curso y yo había trabajado con Maika años antes en cosas de marketing vivo de... ¿De marketing? Sí. ¿Con Maika? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, pero marketing vivo se llama que son como animaciones, haces como campañas de animación. Vale, vale, yo pensaba que estaban haciendo marketing ya. No, eso se llama marketing, no, se llama marketing vivo. Así es. De coger, seccionar la gente. Y, o sea, joder. Sí, ahí está. Desde ese momento de ya. Ejecutivas estaba... agresivas. No, era haciendo el imbécil por la calle para una marca, pero yo lo llamaba marketing vivo. Marketing sí, vivo. Sí, entonces yo la escribí y dije, oye, ¿esto pero qué tal está? Como las carpetitas. No, pues mira, donde yo conocí a Maika era una campaña de Vodafone. Ok. Entonces era para presentar un teléfono nuevo. Que se podía meter en internet, tú fíjate, y era como una novedad, era un Nokia, que era como, y no pesaba flipada. Tanto, ¿no? Claro, entonces, pues tú ibas por la calle, íbamos por ciudades, y pues haciendo como una acción con la gente de, hola, ¿conoces el nuevo móvil de no sé qué, no sé cuánto, tal? Y en vez de vendérselo a la gente así, pues le hacías como un sketch de humor, de alguna gracia, como claro, para vender hola, el producto tal, no sé de otra manera. Ya sean su movida claro. Artística, ¿no? Entonces yo la conocí ahí y la pregunté, oye, este curso de monólogos tal, me dijo, tía, apúntate, porque está guay, te enseño la escritura. Y yo, verdad que de escritura no tenía ni idea. Y dije, pues chica, me apunto, a ver qué pasa. Y mira, me apunté y me salí con otra profesión y con marido. Guau, wow, sí es verdad que ahí conociste a tu novio, el Alberto. Ahí conocí al Alberto. El Alberto que era monologuista y tú lo sacaste del mundo de la comedia, ¿no? No, pero a ver, bueno, él... Tú le dijiste, vete, que no quiero competencia, yo tengo que ser la única protagonista aquí. Sí, así fue. Le dije, o tú o yo. Mala. No, mala. Es que, claro, ha visto mucha telenovela. Es que me junto contigo y se me pega la maldad. Es lo que pasa. No, él se apuntó al curso porque a él sí que le gustaban mucho los monólogos y la comedia, entonces se apuntó pues un poco porque era muy tímido, pues para pues hablar un poco más. Así pero para tiene vencer ojo, esa se quedó timidez. Con la mejor del curso. Y pues la verdad que sí. Que sí. Y eso, pero yo me acuerdo eso, un día que, porque claro, yo, como llevaba tantos años haciendo teatro, yo ya había estudiado arte dramático, yo decía, va, pues subirme al escenario a contar mis movidas, pues esto es fácil. Y la primera vez que me subí fue un horror. ¿Sí? Sí, me puse... A ver, no me fue mal, pero me puse súper nerviosa. No, te pusiste como un flan. Pero bueno, de hecho me temblaba tanto la voz que tuve que sacar un chiste para justificar por qué me temblaba la voz. ¿Te lo inventaste? Porque yo subía y cogía el micro así y era como, hola, hola, hola, ¿qué tal? O sea, me ponía atacada de los nervios, histérica. ¿En serio? Sí. Entonces yo... No te pega nada, tía. Pues yo decía, es digo... Que yo que... me acuerdo cuando yo te conocí por YouTube. O sea, yo no te conocía, sino que cuando yo comencé con la comedia, buscaba cómicas en YouTube. Y te vi actuando en un concurso de la Chocita del Loro. Y dije, wow, está... tal y te veías súper segura, ¿no? O sea, sí. Te veía ninguna inseguridad y para pues estar ahí, en el concurso me imagino fatal, que era el fatal. Principio, ¿no? Sí, sí, porque es el de la Chocita del Loro, creo que fue el de la cadena SER. Bueno, ahí llevaba ya un tiempo, ahí llevaba a lo mejor... Era un concurso, sí. Estoy segura que era un concurso porque lo vi en YouTube sí, y era sí, el concurso. Cuando eso no sé qué. A lo mejor llevaba 4 años haciendo comedia, una cosa así. Que fue el de. Sí, el que pone atrás yo diciendo que es el de la cadena. Pero la primera vez que te subiste fue cuando te pusiste como un flan. Sí. Me puse más. Entonces, claro, me frustró mucho. Y yo decía, digo, pues sí, pues yo no valdré para esto, pues no sé qué. Entonces el Alberto, mi Alberto, me llevó con Vicente Pulqui, otro compañero de, ajá, del claro, curso. Que sabe hacer también masaje. ¿Te sí, hizo masaje? Sí, siempre. Vicente le gusta meter mano te, a él, te siempre que... La espalda hombre, y tú dices, hombre. ¡Oh, qué bien! Pues me llevaron ese día al laboratorio, que era un sitio de prueba de micro que estaba por ahí por Malasaña. No me digas que era el de los plátanos. Que hacían la publicidad en unos plátanos, escribían toda la dirección. No, esto fue mucho antes. Antes de los plátanos. Esto fue antes de antes del antes. Ay, claro, esto te estoy hablando hace 13 años. Wow. Y claro, y yo cuando bajé de repente a ese sitio y vi, me acuerdo, a Fernando, a tu Fernando. A mi Fernando ahí en el laboratorio. Entonces estaba era, tu era, Fernando. Era el de los plátanos ese. ¿Así? Siempre lo cuenta el laboratorio, que lo hacíamos Luis Álvaro. Ah, pues yo nunca vi lo de los plátanos. Y ellos para atraer gente... antes del show, 2 horas antes del show, escribían en un plátano la dirección, no sé qué, y entonces iban repartiendo plátanos en la plaza. Anda. Y entonces pues yo eso no lo sabía. La gente veía el plátano y entonces entraba al Open. Ah, qué historia. Y yo dices que, pero qué creativos, además. Claro. Entonces la gente ya se comía el plátano y decía, venga, vamos a... Ah, pues fíjate. Pero es una manera de atraer a la gente porque ya han dado un regalo. Es como que me han regalado un plátano, qué bonito. Ya he merendado, ya, no sé si luego me gusta eso, pero ya llego merendado. Exacto. Claro. Pues si yo vi ese día, me acuerdo de eso, a Luis Álvaro, a Iggy, a Moraño, a Esther Jimeno, a otra chica, se llamaba Lorena... A otro chico, que no me acuerdo cómo se llama, pero hacía una rutina como del abecedario que era, y de repente fue como, esto sí me gusta. Y de repente fue como, es que hay otro mundo de monólogos. Y ya empecé a ver cosas y claro, empecé nada más estabas como que en una especie de burbuja hasta que fuiste rompiendo total, esa burbuja total. Y dijiste... Claro, sí, yo de reconocer que yo por prejuicio yo no había ido a ver ningún show de comedia en directo, porque yo había visto el Club de la Comedia en la tele y decía, no me gusta, pues no voy a ir a verlo en directo. Mm-hmm. Era un poco prejuicio. Claro, pero es que es muy distinto también. Hombre, es no que tiene los monólogos nada que ver. En directo es otra movida. Claro, yo ahora diferente. Mucha gente que me ve a mí me dice, es que a mí no me gustan los monólogos, pero tú sí me gustas. Digo, bueno, es que ¿qué has visto de comedia? Exacto, a lo mejor es claro, la a lo mejor hay mucha persona... gente que sí que te gusta, pero porque es que ¿qué es eso? Que la primera que tuve un prejuicio con eso fui yo. Claro. Entonces yo animo a todo el mundo que vaya a ver comedia en directo. Mira, aquí nos está saludando Violeta Domenech. Si no se me hola, conoce. Hombre, Violeta, ¿qué y tal? Pedro García, que es nuestro oyente fiel, siempre se conecta. Y está diciendo, ¿dónde has dejado el Alberto? El Alberto está en inglés. Ah, está en curso de inglés. Está en clase de inglés, ¿ya sí. No habla inglés? Sí. Porque tiene toda la pinta de hablar de ser no bilingüe. Habla, no es bilingüe, nunca lo ha sido. Es que claro, como es informático, tiene todo el aspecto de ser bilingüe. Pero a ver, pero él para su trabajo sí que, o sea, de hecho él trabaja mucho en inglés, lee mucha documentación en inglés, contesta mucho en inglés, pero a la hora de hablar inglés es más no le mismo. Cuesta un poco. Claro. Entonces está ahí, yo estaba en la escuela pero me quité. ¿Y cómo va ese inglés? Pues va lento. Sí. Pero porque es que a Alberto le pasa una cosa que Hollywood todavía no te va a tener allí. No, hombre, pero yo puedo ir y hacer el típico acento así de que me vean que soy súper latina. Sí, de Sofía Vergara, ¿no? Claro. Hello, how are you? Me encanta. También está saludando José Gregorio Pajariño Valeiras. Hola, José Gregorio. ¿Lo conoces? No. Ah, mira, eso es un fan. No lo sé, o a lo mejor sí. Es que me pasa que... Que con los nombres eres mala. Malísima, malísima. El otro día estuve hablando un montón de tiempo con una chica por Instagram pensando que no la conocía y luego resulta que es una prima mía. Madre mía. Tu prima. Y yo ya al final, y claro, dije ¿por qué esa chica me está dando tantos datos y tal, no sé qué? Y luego ya caí y dije, coño, pero soy mi prima. Y tú ahí, no, pero porque es que me dice pasa que así porque... te conoce. ¿Ves? Dice saludos, sí, te sigo por Instagram, pero no es tu prima, ¿vale? No, José Gregorio no es mi prima. Mi prima puede ser, pero mi prima no. Pero bueno, no, da igual, ahora el nombre es lo de menos. Es que me pasa más, yo siempre he sido muy mala para las caras, porque yo, es que yo, como conozco a mucha gente... Pues yo ya me olvido de las caras y bueno, ya el nombre ni de coña, o sea, la cara a lo mejor sí que me suena de algo tu cara, pero no sé en qué te he conocido. Y claro, muchas veces pues yo, a lo mejor al terminar del show, pues yo me pongo a hablar con alguien y me estoy hablando con y me la encuentro a esa persona dentro de 2 años, y yo, vamos, dentro de 2 años y dentro de 2 meses, y yo no me acuerdo de esa persona. ¡Ostras! ¿En serio? En serio. Yo tengo entonces, memoria fotográfica, pero me cuesta mucho los nombres. Uy, a mí me cuesta mucho todo. Y me sabe fatal porque... Y me pasó también hace poco que se me acerca una mujer en el Lidl, ¿qué tal? Y yo, pues bien, me dice, ¿pero tú qué haces aquí? Y yo, porque estábamos en el Lidl Discount, que está ahí en La Gavia, y dice, si tú no vives por aquí, ¿qué haces por aquí? Y tú, yo, bueno. Y yo, bueno, pues que hemos venido aquí a La Gavia y nos hemos acercado, y entonces, claro, yo de repente como que mi mente se bifurca, y una parte así, hago como un viaje hasta él y me veo desde arriba a la otra persona diciendo, ¿de qué la conoces? Te está diciendo que ¿qué haces aquí? O sea, porque sabe que vives lejos. Debe ser de tu barrio. Claro, ¿no? Debe de ser que te conoce de otra cosa, que no sé qué, y claro, me dice, si me ha parecido antes ver a Alberto por ahí, y le he dicho a mi marido, mira, está Alberto por aquí, está la Coria, y yo, ¿pero quién? O sea, no la ubicaba. ¿Y qué tal es Alberto con eso? ¿Es mejor que tú o mucho igual? Mejor. Alberto muchas veces es como las secretarias estas del presidente de las pelis que va por detrás y te dice, es no sé quién, no sé cuánto. Hasta plan, eso sirve para ser famosa, tía. Sí, sí, sí. O sea, que lo pero eso fue maravilloso porque viene Alberto y se pone a hablar conmigo y yo me dice, ¿quién es? Digo, no lo sé. Digo, es que no me acuerdo. Y me dice, Alberto, yo creo que no la conoces. Y yo, que sí, hombre, que es que la que me está dando muchos datos, la tengo que conocer. Y ya Alberto, muy así, como que lo que se dice, ¿y de qué os conocéis? Y coño, si es mi madre. Claro. Digo, no me suena. Dice, hola, mamá. No, pues resulta que es una señora que un día me escribió porque se había estado en el teatro y se le había caído al marido la cartera. Entonces ella me escribió a mí para que, y yo le pasé el contacto del gerente del teatro para que fuese al día siguiente a por la cartera. Encontraron los documentos, pero el dinero no. No encontraron todo, estaba intacto. Ostras, y la, pero claro, yo es no había gente visto. De teatro, gente culta. Yo no conocía a la chica, yo no la había visto. Pero ella a mí sí, yo estuve hablando con ella, pues pensando a mí que era otra prima mía. ¿Cuáles son tus referentes de la comedia? Ya me has dicho un poco de los duetos. Pues es que a mí, yo me he dado cuenta, porque eso últimamente, como he hecho muchas entrevistas, me la han preguntado mucho. Claro, esta es la pregunta y, típica. Claro, pero es que cada vez que, mira, yo siempre he tenido un problema que cada vez que me preguntan que algo, que les diga algo, o sea, ¿cuál es tu color favorito? Me matas, no lo sé. Empieza no tu sé. Rosa. Claro, porque otro es como. Verde. Claro, pero es por eso es que pues el rosa, el verde, el depende rojo. Depende del estado de ánimo del día. Me gusta. Y con la. O sea, yo creo que a mí me gusta la comedia en general. Uh-huh. Entonces, mi referente es la comedia en general, porque es que a mí me gusta todo. O sea, pero como algo te digo. Que pues, te mate, que tú dices, ¡guau! Es que esto. Uf, a ver, lo que más me gusta del mundo es el humor absurdo. Es lo que más me gusta. Un Raúl Simas, por ejemplo. Por ejemplo. Un Luis Álvaro. Sí. De eso, o sea, me gusta ese humor absurdo y, por ejemplo, esa cosa que hace Luis Álvaro o Raúl Sima, de eso que te meten imágenes en la cabeza. Ah, sí. Raúl Sima, cuando hacen lo de leitmotiv, yo estoy imaginándome punto a punto lo que él va contando. Claro. Mira, un cómico de que conocí en Ámsterdam, que estuve actuando en Ámsterdam la semana pasada. Sí, tiene que contarnos eso. Sí. O sea, ¿cómo te fue? Y un cómico que conocí allí hizo un chiste de que yo no podía parar de reírme. Que fue de lo mejor que he escuchado yo mucho tiempo. Que dice que fue ya muy poco con la mujer y que cuando entra a casa la mujer hace como los muñecos de Toy Story, que se derrumba. Y me hizo mucha gracia. En plan, la mujer para no follar se hace la muerta, pero claro, es como, hace como, ya fue la comparación de como los muñecos de Toy Story. Entonces yo ya en mi mente me imagino a la mujer cada vez que le abre la puerta, como los muñecos de Toy Story, que se desmaya en cualquier sitio que esté. Y a lo mejor era una muñeca hinchable lo que tiene. Claro. No era una persona. Y ese es el humor que más gracia me hace a mí. El humor así, pues surrealista. De pero que luego hay cosas de repente de humor súper negro que me hace también mucha gracia. O luego de repente veo chistes súper bien elaborados, súper estructurados y me hace. O sea, si es que yo me río de todo. Para que a mí un cómico no me haga reír ya tiene que claro, ser malo. Has estado ahora en Ilustres Ignorantes. Mm. O sea, que ahí hay unas. Una institución de la comedia. Poca broma, pero a ver, Pepe Colubi, Cansado y Javier Corona, allí contigo. Sí. Yo no sé si a lo mejor ellos tienen muchísimos años en la comedia, me imagino que tú por lo menos los seguías, eran unos referentes. Sí, no. Sí. Estar ahora ahí, en el mismo, al mismo nivel, al lado, en el mismo micrófono. Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues al principio estaba súper nerviosa. De hecho, súper nerviosa. Momento es que yo me he dado cuenta últimamente, tengo que ir a algún neurólogo o algo, si hay alguien viéndonos. Cuando me pongo muy nerviosa, me tiemblan las manos, pero sobremanera. O sea, ¿serio? Pero no un poco temblor de manos. Temblar ¿y qué de si manos. Te lo metiste entre las piernas? No, claro, temblor de manos de. Sí, sí. O sea, joder. De no poder coger algo. Ostras. O sea, temblor de manos extremo. Entonces, claro, es como que yo. No sé si a ti te pasa. Cuando yo uno se pone nervioso, como que se le seca un poco la boca. Entonces yo quería beber agua, pero yo intentaba agarrar la taza y hacía. Entonces yo disimuladamente hacía. En plan de... Y se te pasó en algún momento, ¿no? Se me pasó, sí, se me pasó. De hecho, en cuanto que ya yo dije como tres o cuatro acción. Bromas. No, en cuanto que yo dije dos o tres bromitas, ya se rió uno, el otro, tal. Yo dije, vale, ya está, nena, relájate. Estás en casa. Porque luego también que ¿no te pasa que conoces a cómicos que llevan 2 días y son unos gilipollas? Sí. Y conoces a cómicos, como tú has dicho, tres referentes como estos que de repente tú vas... como diciendo, uff, qué responsabilidad, y de repente son tan majos, tan cercanos, tan buenos compañeros, tan... Que tú dices, ¿en serio? Que esta persona se baje y diga, venga, contigo, te veo como una compañera más. Sí, o sea, y que tú dices, wow, o sea, Corona me ve como la compañera más. Sí, Pepe sí, Colubi, sí. O sea, como, entonces fue súper guay, súper guay. Y yo luego, que a mí luego nunca me gusta verme, yo luego me vi el programa y le decía a Alberto, digo, ¡ay, qué rápida está! Está graciosa y está rápida. Estoy loca porque venga Coria para que me eche el chisme de cómo fue. Fue muy bien, muy bien, muy bien. Y ya te digo, y voy ahora el día 24 de marzo al teatro con ellos, al Teatro Alcázar. Les caí bien, les caí bien. Porque no solamente tienes que ser talentosa, sino que ellos se tienen que sentir cómodos para decir, te invito a mi show. Es que yo soy maja, ¿verdad? No, eres majísima, tía, normal. Es que te han perdido mucho tiempo esa gente. Sí. Sí, mucho tiempo desde que no te, que apenas te van conociendo, pero sí. Bueno, siempre dicen que el tiempo de Dios es perfecto, yo soy atea, pero da igual. todo ocurre en el momento que tiene que ocurrir. A ver, yo creo que te he estado cogiendo la cerveza, ¿no? Yo creo que no. Ah, no, tendría el labial. Okay. Yo dije, ¿cuál es mi cerveza? Claro. Estamos compartiendo virus. Sí, totalmente. Por aquí en Enseñando los Dientes, enseñamos los dientes todo, y las enfermedades. Todo. Qué guay, tía. Entonces me alegro un montón que además vayas a ir al directo con ellos. Sí, sí. Ahí también estaré atacada, probablemente. Es que... ¿Y en el directo te maquillan también o ya te tienes que maquillar no tú lo misma? Sé, no lo sé. Pero yo, anda que no le pregunto yo ahora, porque claro, la primera cosa que hice yo así ahora un poco gorda después de la serie fue lo de cuando fuimos al Festival de San Sebastián. Ajá. Y claro, yo preguntaba allí de y allí alguien me tengo que buscar un maquillador, o porque yo me maquillo bien más o menos, pero el pelo no, tú te maquillas muy bien, sí, pero yo mi cristalidad es el pelo, yo en el pelo no sé, de hecho Maja hoy porque me corté el flequillo, pero te ha quedado chulo, y yo me he hecho un intento de dejarme el flequillo y yo no era capaz y se me queda así el flequillo y me paso a la plancha y yo le digo, me voy a quemar el flequillo, al final me he puesto aquí un tal, y como tengo el pelo muy fosco, yo el pelo no... Para mí el peinado me ha gustado, me ha quedado guay. Y eso, y yo preguntaba todo el rato, pero ¿hay maquilladores? Dice, sí, hay maquilladores, y decía, ¿y peluqueros? Y me decían, hombre, claro, cuando se dice que hay maquillaje y peluquería, era como, es que yo no lo sé. Claro, eras nueva en eso. Claro, entonces yo me tiré unas semanas que a mí me estaban peinando todo el rato. ¿Y tú, qué ilusión? Entonces yo de repente, fíjate si soy idiota, que yo decía, pues yo creo que tengo el pelo últimamente muy bien, porque yo no lo tengo ya tan fosco y lo tengo mucho más suave y lo tengo el pelo mucho mejor, hasta que ya se ha parado la promo y han dejado de peinarme toda la semana y ya no sigo en el mismo pelo de mierda. Me imagino que aprovechaste todos esos peinados para tener cenas románticas con Alberto. Yo he intentado que me coincidiesen las cosas, pero había veces que no me coincidían. ¿Y tú, ¿Por qué no hay una fiesta para ir? De hecho, ahora? Una vez me coincidió más que tuve tres cosas diferentes en el mismo día que me peinaron tres veces diferentes y yo dije, ¡qué pérdida de estar arreglada! Claro, porque te quitaron el primer maquillaje para ponerte un segundo. Claro, me quitaron el primer peinado para ponerme un segundo peinado y yo decía, es que esto se podía haber hecho en tres días diferentes, que había aprovechado yo para quedar con gente, para que me viesen a mí tan mona peinada. Y tomarte fotos. Claro, selfies, pues no, pues coincidió. Y era como, hombre, no. Ostras, tío, eso sí que es un rollo. Es una putada, yo la verdad me habría quejado. Y la putada es que te acostumbras, Maja. Porque yo al principio. Claro, yo al principio. Es lo que más me gustaría a mí. Claro, yo al principio muy digna de, ay, no, no te molestes, gracias. Ahora yo ya. Yo era como. Cerrando los ojitos ahí. Claro, meditando. En plan de hazme cosas. Y claro, ya. No te importa si me pongo la meditación mientras y te pones así. Claro. Y yo ahora me. Vente tú aquí. Yo digo, bueno, pero hay maquillaje, ¿no? Y habrá cosas. Eso y los taxis. Yo te pongo coche y yo, claro que sí, claro. Es en Gran Vía, me da exactamente igual. Ponme coche. Qué maravilla. Además, que es que yo, esto es una labor, porque yo estoy dando trabajo a la gente. Porque una vez un maquillador le dije, no, si es que tengo tal no sé qué, pero me puedo maquillar yo. Y me dijo, ya, pero piensa que si llaman a un maquillador, pues es trabajo que tú le estás dando a una persona. Y dije, pues tienes toda la razón. Claro. Entonces yo ya había muchas veces, porque muchas veces me coincidió estos dos promos, y a lo mejor me decía el de por la tarde, ¿necesitas maquillaje? Y pues yo realmente no necesitaba, porque iba ya maquillada por la mañana, que con matizarme un poco los polvos y ya está, pero yo le decía, sí, sí necesito, para que tuviese trabajo otra persona. Claro, y tuviese otro estilazo. Pero a mí eso me da igual, yo ahí era por darle trabajo a otra persona, era como, pues que paguen aquí a otro maquillador. Claro, Ya que tienen ni dinero, que coincidieras con el mismo maquillador en los diferentes sitios y dices, gracias, Cuaria, por pedirlo. Ay, me estás dando una de curro. Que ya las que son así muy top siempre piden al mismo, ¿eh? Y van con el mismo a todos los lados y todo. Mira, porque ese es el que me gusta como maquillaje. Claro, es que eso yo me di cuenta porque me han hecho a mí cada crimen también, maja. Ah, sí, que bueno, como una puerta. Bueno, como una puerta me han hecho de todo. Mira, me pasó en un sitio, no voy a decir el sitio para que la gente lo tal, pero yo tenía una presentación de la serie, entonces pues vino la maquilladora y yo ya cuando la maquilladora empezó a peinarme, yo decía, porque me empezó a hacer las ondas con un secador que venden, que tú le das como a un botón, entonces te hace como... Sí, sí, sé cuál es, yo tengo uno además. ¿Y a ti te funciona bien esto? No, no. Pues es no que esta... No, es que ya no es que quedase bien, es que se le enganchaba el pelo dentro todo el rato. ¡Ostras! Entonces, para quitar eso, claro, te empiezan a dar unos tirones en los que tú dices, me voy a quedar calva, entre que a mí se me ha caído el pelo mucho últimamente, tres COVID más que lo que tiene. Claro. Me estoy llorando un poco ya, señora calva. Bueno, por lo menos no te ha dado y bueno, y no... Es verdad, por lo menos que tuviese tú también un momentazo. Madre mía. Y no, o sea, ya el pelo mal. Luego maquillarme, hacía cosas que tal. Y yo le dije, yo soy muy maniática con las pestañas. Y le dije, ¿me puedes poner por favor pestañas postizas? Yo me las he traído las mías, toma, pónmelas tú. Y coge y me pone aquí en el ojo el pegamento de las pestañas postizas. Pero en el ojo, en el párpado. Aquí, en el párpado. O sea, cuando gente nos estáis viendo, el pegamento se pone en la pestaña. Ahora han sacado unos eyeliner que llevan pegamento que te pones eyeliner y tal, pero esto no eres eyeliner, eso era pegamento de toda la vida de pestaña. Entonces lo puso en la, o sea, en vez de poner la pestaña, me lo puso a mí aquí en el párpado. No, y cuando intentó poner la pestaña, no era capaz de poner la pestaña. ¿Qué pasa? Yo tengo el párpado por si ha caído de toda la vida. Yo cierro entonces mi párpado, entonces el pegamento que estaba aquí se me empezó a repartir por todo el párpado. ¡Ostras! Y yo cada vez que pestañeaba, esto como estaba lleno de pegamento, a mí se me pegaba el párpado. Entonces yo pestañeaba y hago... Entonces se me formaba aquí como una bolsita, ¿no?, que me empujaba la lentilla. Entonces, ay, qué, imagínate que te vas a hacer la presentación y yo hablando aquí con la prensa, las entrevistas y yo... y ahí cada que hablo hacía... ¿Qué dirá la gente? Esta chica tiene un tique en el ojo o algo. Sí, claro. Pensaba y yo, claro, fatal, fatal, lo pasé fatal. ¿Cómo lleva el estrés la pobre Corea? Claro, y ya uno de los dos me iba a estar y todo me preguntó, porque le estaba dando un ictus a esta. Me dijeron, oye, ¿estás bien? Y ya le conté, digo, mira, es que me ha pasado esto y es que lo estoy pasando fatal. Pero claro, de ahí no podía irme al hotel a nada. O sea, que despidieron a la maquilladora por tu culpa. Claro, no, yo dije, bueno, es que la chica a lo mejor se ha puesto, yo qué sé, no, a lo mejor ya es que lo hace así, yo tengo el párpado de otra manera, yo qué sé. Pero claro, hasta que yo, pues, terminamos la presentación, vimos tres capítulos de la serie, nos fuimos luego a cenar con toda la gente del equipo. Y yo en toda la cena, yo solo necesitaba, o sea, quería irme. Es que además, yo cada vez que lo intentaba arreglar era peor. Porque yo decía, digo, me voy a intentar quitar esto. Entonces Ibe me intentaba a quitármelo con papel del bate, pero se me queda pegado el papel del bate. ¡Ay, Dios! Entonces yo aquí, y haciendo así bolita con el papel y... Total, claro, cuando llegué por la noche yo tenía un dolor del párpado, claro, que con aceite quitándome eso, no sé, me estuve acordando yo de la hija de puta. ¡Dios! Entonces, tía. Y luego veces que tú decías, porque claro, yo me sé maquillar, sé lo que me sienta bien, sí, sí. Sé cómo, yo le decía, no me eches esa base que me va a dar mucha grasa. La chava, oye, no me pintes así el ojo que me hace más pequeño, píntamelo por no sé qué, y no lo hacían. ¿Y que has hecho curso de automaquillaje tú, qué sabes? No, a ver, si es que a mí me pasó en el confinamiento, maja, que me dio por ver tutoriales de YouTube de maquillaje. Mira. Como estaba aburrida en casa, pues yo maté el tiempo así viendo tutoriales. Entonces yo me estaba haciendo maquillaje todo el rato y a fuerza de maquillarte tú a ti misma tanto, o sea, yo a lo mejor tú me dices, maquíllame, pues a lo mejor a ti no te sé maquillar bien. Claro, pero tú sí. Pero yo a mí misma sí me sé maquillar. Entonces... Yo te sé decir, me sienta bien esto, esto, esto, pero hay mucha gente, pues yo que sé, que a lo mejor les toca su orgullo de profesional y te dicen, como déjame a mí que ya sé yo. Y había muchas veces que eran como, es que me has dejado como un Cristo. Pero en cambio, claro, luego pues mi compañera Natalia Molina, que siempre iba con Rebeca Figueroa, que es una maquilladora que maquilla muy top, que me maquilló para una sesión de fotos que tuvimos con Vogue, maja, muy fuerte esto. Hello. Y claro, y ella me estaba peinando, me estaba maquillando. ¿Cómo fue lo de Bob? Fue muy guay, maja, muy guay. ¿Pero te llamaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, no, pues eso, a mí me escribe un día una chica por Instagram y me dice, hola, Coria, tal, soy no sé qué de contenidos de Vogue, ¿puedo hablar contigo? Y yo, un momento. Wow. Y yo dije, voy a mirar bien la cuenta, seguro que esto es una cuenta de estas falsas. Y de un estafador, y, sí. Y claro, y ya hablo yo con la jefa de prensa que yo tenía, digo, Irene, que me han escrito tal. Dice, sí, porque se va a hacer un reportaje de Vogue de las 4 para la serie y tal, te habrán escrito para algo. Dice, pues no te preocupes, que yo me encargo. Y ya me pasó todo, y ese, pues para el número de diciembre, que iba a salir un reportaje sobre las 4 en Vogue. Exagerado. Entonces, o sea, claro. Y después de Vogue, a quien está en el oriente. Y claro, llegamos a allí, pues todo como en las pelis, de repente tenías un montón de ropa para que tú te pruebes, hay un montón de zapatos, un montón de complementos, un montón de cosas. Hubo un momento, claro, hubo un momento que yo me intenté chorizar un anillo. No jodas. Que yo veía un anillo así de plástico y digo, ¿qué anillo más mono este, así de plástico, con una piedrita de plástico? Digo, este anillo me lo llevo yo de recuerdo, porque como estaba todo ahí, pues yo digo, pues esto, algo, hombre, no me lo voy a llevar todo para casa, pero alguna cosa. Entonces yo estaba ya cambiándome después de que habíamos terminado la sesión, y yo hice el anillo, digo, ay, y ojo, no me lo puedo quedar, es que está mono. Me dice, no, es que nos lo han cedido no sé quién. Digo, ajo, ¿y de dónde es? Porque lo voy a mirar yo tal, y me dice, ese anillo vale 550 euros, y yo, no jodas, perdona. De plástico. Y yo dije, me estaba así. Y hace poco estuve y en te dijiste, ¿para qué hablé? Me lo hubiese llevado así como que no me he dado cuenta. Claro, estuve en un centro comercial que abrió en Gran Vía que se llama WOW o algo así, una cosa muy, muy moderna, todo muy de cosas muy caras, y vi el anillo y efectivamente estaba rebajado a 470, y dije yo, pues sí que era caro el puto anillo. Y tú me lo llevo. Pero fue muy guay, porque claro, de repente ahí en un sitio enorme. Tienes ojo. No tienes buen ojo, te fijas en las cosas que no parecen de valor, pero que tienen muchísimo, como el Alberto. Claro. Ay, esto ha sido como un insulto. Es como un insulto, pero no. Bonito. Claro, si hubiese sido Alberto, hubiese sido como, gracias, hija de puta, o no. Es como nosotros, que parece que no valemos una mierda, pero luego sí. Exacto, nosotros somos como ese anillo. Claro. O sea, sí, que sí. Al final parece que no, pero sí. Tío. Tú no, mi amor, pero nosotras sí. No, bueno, Alberto también. Es que nos pasa a mucha gente esto. Que engañamos, que a la simple vista parece que no, pero... Claro, después... no es oro todo lo que reluce. Ya lo dice. Eso es así. Ya lo dice. Eso es así. Bueno, nosotros aquí hemos estado chismeando bastante. No se va a dar un duro, dice Pedro. No sé, dice, Alberto no me ha comprado el anillo en Ámsterdam. ¿No te has comprado? No, es que fuimos a una fábrica de diamantes. No jodas, sí. Si querías que te comprara un diamante. Claro, pero yo así por la broma. Digo, cómprame. Es que claro, yo es que muchas veces soy idiota, yo no tengo concepto de lo que valen las cosas. Y porque una seguidora me escribió, dijo, oye, si estás en Ámsterdam, yo trabajo en una fábrica aquí de diamantes, veniros y os enseño pues un poco la historia, saco los diamantes dentro para que los veáis y tal. Y dije yo, Alberto, oye, pues mira, por hacer un plan diferente. A ver diamantes. Y fuimos el Alberto y yo ahí. Y a ver, no debe valer casi nada. Me lo a ver diamantes. Y yo, pues si este anillo está que mono, digo, oye, pues mira este, que yo no soy nada de joya. Pero tal, digo, ¿este cuánto vale? Dice 5.500 euros. Y yo. Prefiero el de plástico. Claro. Está mucho mejor. Y entonces yo le decía a Alberto, digo, Alberto, Diamonds are the Elvis Friend, cómprame el anillo. Y no. Ay, Dios, pobrecito no. El Alberto. Claro, yo se lo decía de broma porque yo sería incapaz de ir por la calle con un anillo de 5.000 euros. Te lo juro, estaría, yo iría así. Exacto, traumatizada. Todo el rato. Cuando alguien me mirase un poco, no pensaría que es un fan, diría, quiero robar el anillo. Aquí dice José que la seguidora se creyó que en la farándula sea más afortunada. Claro. O sea, dijo, esta tiene pinta de que... Es verdad, lo mismo me invito yo pensando, ay, qué maja, me quiere invitar a enseñarme su trabajo. Y no, pensó, a lo mejor esta tiene pan hoja y me va a comprar aquí unos anillos. Exactamente. Pues anda, que dio en hueso, que mi alianza de la boda es de plata. Pero bueno, vamos al turrón, que ya estamos hablando muchísimo, vamos sí. A los juegos de enseñando los dientes. Venga. El primer juego se llama el que prefieres, y yo te voy a poner dos opciones. Tú tienes que escoger A o B. No la puedes fusionar. Uf, que me cuesta no mucho escoger. No puedes hacer una tercera opción inventada. Porque no, tienes que escoger una u otra y argumentar por qué te quedas con ella. Uf, ¿ok? Venga. Tampoco es tan complicado. No estamos en ilustres ignorantes. Te tenemos los 40 minutos. A ver, ¿qué prefieres con Coria Castillo? ¿Qué prefieres, Coria? ¿Preferirías saltar tan lejos como un canguro o correr tan rápido como un leopardo? O sea, que tuvieses ese superpoder. Pues yo creo que correr rápido. ¿En serio? ¿Prefieres que...? Pero podrías ir saltando de un sitio a otro. Pero al final los saltos son muy malos porque sufre la rodilla y sufre la espalda. La espalda hipocondríaca. Y yo tengo el ligamento interior cruzado roto y tengo la columna mal. Entonces lo de correr lo veo yo más factible porque llegas antes a los sitios. Sí, es verdad. Claro, entonces saltar pues depende. A lo mejor no calculas tú dónde y te caes tú en una zanja. Al final, correr, pues no sé. Que si puedo elegir el don de tener dinero limitado para pagar Uber y taxi, pues lo prefiero, pero como no está esa opción. No está esa opción. ¿Ves? Te dije que no te inventas una taxi. Ya, no lo he podido evitar. ¿Quieres correr como un leopardo? Quiero correr como un leopardo. Me lo voy a tatuar. ¿Y te pondrías un traje o algo así, la leoparda? No sé yo mucho de Animal Print, pero si tengo ese don, pues me lo plantearía el ponerme un traje. En carnaval, tía. Te disfrazas de leopardo y te pones a correr. Claro. Y la gente ahí diciendo, mierda, ¿qué es claro, esto? Pero como correría tanto y la gente le pasaría al lado como el de Flash y le haría el pelo bueno, así. Bueno, pero que los leopardos no corren como Flash. Ah, pero yo ya me imagino corriendo así. O sea, yo quiero correr más que un leopardo. Sí, ¿no? Más, un pelín más. Entre Flash y leopardo. Vale. ¿Preferirías controlar el fuego o controlar el agua? No sé si has visto estas series de hadas que controlan los... Sí. ¿Cuál prefieres? ¿Qué prefieres? Pues yo preferiría... Me invento la palabra. Preferiría controlar... el agua. ¿Por qué? Oh, no lo sé. Es que no sé, porque claro, he dicho, porque puedo apagar el fuego, pero no. De repente me parecía más poderosa el agua que el fuego. Es que la protagonista de la hada es del fuego. Sí, es verdad. La del agua la también hacía cosas molonas también. Sí, claro, porque el agua... Y nadaba. Claro, yo he pensado, digo, pues yo controlo el agua y a lo mejor yo me voy aquí al Madrid Río y digo, llévame a Valencia y así, por el agua en un momento, voy corriendo como el leopardo hasta el Madrid Río y luego controlo ahí las aguas. Y luego vas porque, corriendo como el leopardo con el agua, claro, hasta Murcia, sí. Que yo mira que yo soy Leo, con el centro de Leo. Y llegas al canal de Murcia, sí. Claro, porque con el fuego, pues, ¿qué dices? Vas pues, a quemar cosas ahí. Claro. Bueno, pues, ¿qué frío? Que vienes en Barcelona bien, ¿no? Qué frío, digo, ¡chasca ahí! Pues, pero aquí. Claro, el agua. El agua mejor, ¿no? Sí. Pero es que además es fantasía total. Tú cogiendo de Madrid Río al canal de Murcia. ¿Ves tú? Claro, y a lo mejor quedo aquí contigo y me meto a lo mejor en aguas subterráneas y llego ahí en un momento. ¡Ostras! Y sin barquita ni nada. Mola. A lo mejor te pondrías una tabla de surf o algo así para que molara más. Sí, pero eso ya sería de postureo, porque yo podría andar sí, claro, por el agua. Postureo, claro, yo podría postureo. Andar por el agua y como y dirían, ¡milagro, milagro! Y sí. Yo iría así saludando. ¡Hola! Yo molo mucho más que ese Jesús. Le faltaba un toque. No se maquillaba bien. No. Y el pelo lo tenía fosquísimo. Totalmente. ¿Qué prefieres? Esto es difícil. Imagínate que te secuestraran. ¿Qué preferirías? ¿Que beber orina recién servida? Ya le dio hasta el estómago. ¿O ducharte en una alcantarilla? Pues yo creo que ducharme en una alcantarilla. ¿En serio? Sí, porque ya luego cuando llega a mi casa me ducho normal. Pero beber orina... Ay, de verdad que sí. Y recién servida, así como que... Claro. Bueno, venga, la primera de la mañana, toma. Claro, no sé. También es que esa pregunta, esa no es esta guay. Esa no está guay, pero imagínate que estás así... Te ha salido la Dianela malvada y ha dicho, pregúntala esto. Pero son preguntas un poco de psicópata, Diana, te tengo que decir, ¿eh? No me parece mala pregunta, me parece una pregunta que se le ocurre a una persona que está un poco cucu. Aquí. Sí, es que, desde el amor es que y el respeto. Tengo preguntas muy cucu también. ¿Tú qué preferirías, la orina o la ducha? La alcantarilla. Pero es que... Aunque le tengo mucho miedo a las ratas. Hombre, y yo, pero beberte pero un beber, pis caliente. Porque otra cosa es que preferías que te lo echasen por encima. Pues hombre, la lluvia dorada yo nunca la he probado, pero oye, no di, nunca, nunca digas beber, de esta agua, ¿verdad? De esta orina no beberé. Pero bueno, ducharte en la alcantarilla, tú dices, bueno, claro. Asqueroso es. Pero es asqueroso, no te, pero no te la estás comiendo. Claro, pero así. Y además no hace falta una ducha, o sea, te puedes hacer un chas-chas así rápido. Así sí, ha sido un baño de pato, ¿no? Claro, ya está. Rapidito. ¿Qué prefieres? ¿Encontrar a tu alma gemela o tener el trabajo de tus sueños? Que ahora realmente no tienen las dos cosas, ¿no? Sí, pero yo diría tener el trabajo de mis sueños. Pero porque el alma gemela... ¿Cómo sabes que es el alma gemela de claro. verdad? Sí, porque ¿y a cómo... lo mejor tú crees que Alberto es tu alma gemela y resulta claro, que no. Claro, exactamente. A lo mejor mi alma gemela es otra persona, pero yo quiero más a Alberto. Claro. Entonces, a lo mejor... Claro, yo es que yo siempre he sido muy de comedia romántica y lo del alma... Pero al final lo del alma gemela... No sé, creo que tenemos muchas almas gemelas. Mis amigos también sois almas gemelas un poco. Entonces, al final... Pues la cosa así romántica es como, pues ya, dame a mí el trabajo de mis sueños que ya me encargo yo de rodearme de gente guay. Oh, muy bien, me pues gusta, sí. Me gusta esa respuesta. ¿Preferirías no poder controlar qué tan rápido hablas o no poder controlar qué tan fuerte hablas? Pues aquí me pones en un compromiso porque yo hablo fuerte y rápido, así que... Pues a lo mejor te diría que controlar el volumen de mi voz, porque es una cosa que me, a mí siempre me ha dado un poco de trauma. Porque yo hablo muy alto de normal, pero no soy consciente de que hable alto. Ajá. Entonces he tenido muchas de con mi madre, por ejemplo, ir en el metro y yo le estoy contando no sé qué y me dice, habla bajo. Y yo, pero si estoy hablando normal. Y claro, como no estás hablando claro, alto. Pero eso te quedó de los helados, tía. Que tú supiste claro. que te estaba escuchando entonces, el no, de al lado y te pagaron los helados y te dice, no vaya a ser que claro. me esté perdiendo un caché ahora. Y no controlo la voz, que para actuar eso está muy bien, porque siempre los técnicos me dicen, qué maravilla, qué bien se te oye, qué bien proyectas. Pero claro, pero muchas veces yo soy incapaz de hablar en bajito, porque a lo mejor susurro hasta alto. Sí, porque yo creo que estoy así, pero de repente estoy susurrando altísimo. Estás susurrando muy alto, claro. De hecho. Sí, sí. ¿Qué prefiere? Ah, mira, nos está con... Mira, de este tu hermano. Ah, mi madre, ¿no? Mi madre y mi padre. No jodas. Claro. Están aquí conectados. Hola, con mamá, hola, papá, que es su aniversario hoy. ¡Ay, felicidades! Sí. ¿Cuántos años? 43, maja. Madre mía, 43. 43 años ya, ¿eh? Toda una vida. Toda una vida. Y están ahí en Segovia, la fresca. Ah, mira, que se han ido ahí a la granja, están de, en plan ricachón ahí en un parador, ay, qué ahí en su habitación ¿qué y todo. Hacen viéndonos? Hombre, pues porque hace mucho frío en Segovia, no se van a ir a dar un paseo por la calle. Ay, pero qué bonito, están ahora en su momento más romántico y han decidido verte. Mira, si qué es que son, así son oh, ellos, más qué majos. Cuchis, ¡qué bonito! ¿En qué estábamos? Que es que he visto lo de... Con la de hablar alto. Entonces, ¿prefieres controlar la, el volumen? El volumen. Sí. Y lo rápido da igual. Lo rápido da igual, que se amolde la gente, que afine el oído. Bueno, esto ha sido el que prefieres. Ah, no, que falta una. Perdón. Ah, vale. ¿Qué prefieres? ¿Que todo lo que dibujes se convierta en realidad o todo lo que escribas se cumpla el día siguiente? Uy, pero esa la tengo clarísima. Con lo mal que dibujo... Me imagino dibujando un perrete. Con lo mal que dibujo, prefiero... Un cerdo. Claro, que sea todo lo que escribo que se cumpla. Porque es que, claro, si lo que yo dibujo, quien sea que lo convierta en realidad, entiende lo que yo me quería referir con ese dibujo, pues está bien. Pero si se aparece tal cual, viviríamos en un mundo muy raro. Porque estoy dibujando unos diamantes claro, y de pronto te aparece carbón. Claro, la gente diría, ¡no! Porque hay una vaca con un solo cuerno y yo diría, no, es que era un unicornio. yo cuando lo dibujé era un unicornio. Claro. Y esa cosa que pusiste ahí. Claro. ¿Qué es eso? ¿Por qué llevas un collar de macarrones? No, yo dibujé diamantes. Pero salió macarrones, claro. Pero claro, es la manera, es que yo dibujo pero, muy mal. Claro, lo de dibujar sería inmediato, lo de la escritura sería el día siguiente. Tú escribirías algo claro. Y al día siguiente se cumpliría. Bueno, pero sí, se me va a cumplir, me puedo esperar un poquillo. Y si no necesitas urgente. Claro, pues me espero, hombre. Pues necesito un helicóptero ya. Hombre, tampoco se me ha dado nunca el caso de repente decir, necesito una... Pero a ver, aquí tú piensas que no, porque yo aquí ya controlaría el agua. Correría como un leopardo. ¿Para qué quieres tú tener seguidores en Instagram? Claro. Sería igual. Y claro, todo. Entonces... Se te cumpliría todo lo que escribiera. Todo, todo. O sea, vas a salir de aquí enseñando los dientes siendo, vamos... Hombre, voy a salir por la calle intentando correr como un leopardo. O sea, que iré pidiendo cita con el traumatólogo para mañana porque eso no va a salir bien. Y hablando todo rápido. Y superar todo lo que pasa, gente. Y después bajándote el volumen, chiqui. Mira, ya lo estás haciendo bien. ¿Ves? Ya estás controlando. Ha funcionado. Hago ASMR. Hola. Ay, Dios mío. Dicen que te han oído desde Segovia y por eso se han conectado. Gracioso el Pedro. Le voy a hacer a los telespectadores ASMR. Me pone un poco nerviosa esos vídeos. No sé cómo, ¿para qué sirven? Supuestamente relajan, pero a mí me ponen un poco nerviosa porque parece que están invocando al maligno. Y cuando hacen así. Claro, sí, güey. Y tocan con las uñas y dicen, mira, una cerveza. Cerveza. Sí. Muy sexy todo, ¿no? Es como la gente como que se pondrá cachonda con eso, ¿no? Seguro que sí. Ahora hay gente pato. Hay gente para todo, la verdad. No juzgamos. No, para nada. Mientras que no tengas que beber la orina recién echada, todo lo demás ya es... ¿A ti te ha gustado toda la pregunta menos de la orina? Esta no pega con todas las demás que molan tanto. Es verdad, no pega. Era como para ponerte... Esa la ha escrito Fernando, di la verdad. ¿Qué va? Mi lado Soraya. Soraya, la mala de telenovela, siempre sale. A ver, hace un poco de mala de telenovela. Tú. Maldita lisiada. Bueno, vamos para el próximo juego, que es el What If. ¿Qué pasaría si? Bueno, Cori Castillo, si pudieras hablar con tu yo de 15 años, ahora mismo, ¿qué te dirías a ti misma? Pues que deje la dieta, que no le va a servir. ¿En serio? Sí. No sé, le diría muchas cosas. Le daría un abrazo, eso lo primero, porque mi yo de 15 años pues estaba un poco un día en la miseria y estaba como muy sola. Me la daría un abrazo y le diría, pues eso, cariño, aguanta y fíate de cómo tú eres, sé tú misma. Es que yo estoy últimamente muy abogando por ser uno mismo todo el rato. Porque creo que nos pasamos media vida fingiendo ser otra persona para gustarle a los demás. Y ya llega un momento que es que no pierdes tanto, pero es que ya no sabes ni lo que te gusta, ni lo que quieres, ni lo que nada. Entonces es como yo ahora, la gente que más admiro, la gente auténtica. Y hay gente que dirá, pues eres un gilipollas, pues, pero es un gilipollas auténtico gilipollas. Y eso mola. Entonces, sobre todo eso le diría, que sea ella misma y que se fíe. Y que todo lo que pase, al final va. Eso que una frase que me dijeron una vez, que es lo que sucede conviene. Entonces, como, pues ya está. Las cosas malas van a pasar. Porque por desgracia van a pasar, por mucho que intentemos evitarlo, las cosas malas van a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace al final a todos los superhéroes? Pues la manera en la que nos tomamos las cosas malas. Claro, y las buenas también. Y las buenas, claro. Que hay que disfrutarlas. Claro, sí, pero al final las buenas, pues todo es alegría y fantasía. Pero claro, de repente te pasa algo malo y ahí pues hay veces que tú no lo sabes gestionar. Entonces hay que estar uno ahí en su centro. El otro día me dijeron, un budista, últimamente me rodeé de mucha gente budista. Dice, la vida es como un río y siempre tenemos que estar fluyendo en medio. No tenemos que hacernos caso de las orillas, porque una vez estarás en la orilla mala y otra vez en la orilla buena, pero eso no va a durar porque vas a seguir fluyendo por el río. Y yo dije, hasta que llegues a Murcia. ¡Qué bonito! Y como yo domino el agua, pues voy a hacer yo en el río, luego me salga del coño. Claro. Claro. Eso es así. Todo win-win. Win-win esto. Si te despiertas un día y descubres que eres la única persona en la Tierra, ¿qué harías? Además de llorar. No, debe ser muy impactante. Pues no sé, irme al Corte Inglés o algo a coger cosas. Empezarte a maquillar. Claro. Y en Sephora diciendo... Oh, claro. Aboniéndote todos los anillos de plástico. Claro, todo. Y luego, los de 500 pavos, los de 5.000 y todo. Sí. Pero sí, y supongo que buscar a alguien. Yo creo que al principio, porque yo tengo mis momentos de soledad, al principio diría, joder, ya era hora, qué tranquilidad. Entonces me iría al Corte Inglés y al Carrefour a robar cosas. Bueno, que ya no sería robar, porque no, realmente sería todo mío, ¿no? Todo tuyo, porque claro, eres la única. Entonces pues yo me cogería cosas y ya luego mejor pues por la tarde pues buscaría gente. ¡Alberto! ¡Alberto! Desesperada, ¿y dónde está Alberto? Con que aparezca Alberto ya todo está bien. Sí, después qué movida que vaya, eso, que qué movida eso. Apareciendo gente poco a poco. Claro, iría a casa de mis padres. ¡Mamá, que ya está bien la broma! ¡Venga, ya podéis salir, tontos! ¡Que he traído cosas del Corte Inglés! Estoy con las bolsas. Con tu... Yo me imagino así, con un sombrero, gafas. Con todo, yo me lo pongo todo. Todos así. Los anillos. O si es verano, iría en bolas por la calle también. Sí, así, ¿verdad? Provocando. En plan, si hay alguien seguro que ahí tiene por, que salir. Por Gran Vía, dicho. Claro. Haría eso para comprobar si hay gente de verdad, porque seguro que habría alguien a decir, ¡gorda, tápate! Entonces diría, ¿ves? Sabía que no estaba sola. Seguro que un gilipollas tenía que haber quedado. Auténtico gilipollas. Y eso es lo importante, que sea auténtico. Que sea auténtico. Si pudieras hacer una fiesta sin pagar nada. Imagínate que tu boda no hubieses tenido que soltar ni un puto duro, sí, y pudieses tener todo lo que quisieras. ¿Cómo sería esa fiesta? Pues sería una fiesta Disney. Pues, ay, claro, que es un poco la que de mi boda, pero más a lo bestia. Una fiesta a Disney y traería y lo llenaría todo de flores, pondría flores carísimas por todos los lados y pondría todo como súper hortera. ¿Y cómo sería la decoración? ¿Sería así de Bella y Bestia? O de... Claro, sí, haría secciones. Haría pues una sección de... Igual que un Disney, como un Disney. Como la boda de este del Sergio Ramos y Pilar Rubio, que trajeron una noria y todo. Pues no igual, joda. Sí, maja, pues una noria y todo. ¿En serio? Sí. ¿Y con forma de calabaza o qué? La noria de ellos... Como la de la Cenicienta, una noria con la calabaza, ¿no? No, pero eso es un carro. Eso es un carruaje. Claro, la un carruaje, noria, una noria, vuelta, claro. Pero sí, tiene casitas la noria. Claro, ah, eso sí, vale. Sí, no, con fuego de calabaza no, que esté abierto, mejor así para que se vea. Sí, claro, de repente diría, venga, me voy al alquilo el Disneyland. ¿Quién pone para mí? En su cumpleaños? Pues gente que le sobra dinero, dice, oye, que me sobra del presupuesto 300.000 euros, ¿qué hacemos? Dice, pues mi cuñado tiene una noria en casa. Dice, pues que alquila de la noria tú a tu cuñado y la pone en casa para eso. Qué loco, ¿no? ¿Y pondrías la noria? Sí. ¿Y qué más pondría? Pues eso, pondría... O sea, yo a lo mejor... Hay algodón de azúcar. Claro, eso también. Habría muchas flores y muchas chucherías por todos lados y comida no muy me rica. No me saca y entonces y pondría a muchos chefs para que le hiciesen en el momento a cada persona lo que sí, su comida favorita. ¡Ostras! ¿Podrías poner un supermercado? Claro, no, porque ahí la gente tiene que hacer cosas. Entonces ya que es ahí todo un de... Una especie de MasterChef. Claro, entonces tú vas y dices, pues mi comida favorita, lo que sea, pues quiero comer cornflakes fritos con patatas revolconas. A mí es mejor, y pues dame la orina. Uno, pues te lo hago en un momento. Y, a mí dame la orina, esa mierda. Con hombre, pues a lo mejor frito. A alguien le gusta. Luego pues tú dirías, pues dame un shot de orina así recién sacada de Lauret. Ay, Dios mío. Ay, no, qué bueno, qué bueno. Me gusta esa fiesta. Yo iría, me invitarías, ¿no? Hombre, obviamente. Hombre, claro que sí. Claro, yo invitaría a todo el mundo que conozco. Que me cae bien, claro. Bueno, sí, ay, mira, eso también haría, en plan malvada. Invitaría a todo el mundo que conozco, que me cae bien, a la fiesta. Y luego haría como una división y invitaría a toda la gente que me cae mal solo para que vean cómo nos lo estamos pasando bien. Y le dejaría ahí como un par de horas y luego decirle, anda... Y ya les dejaría pasar, porque yo soy muy buena gente, pero una horita, venga, dos horas, no, una horita estarían ahí jodidos, como diciendo, oh, me encantaría pasar ahí, a esa gran fiesta. Y lo tendría ahí como cubriendo con pantallas lo que está pasando en cada parte de la fiesta. Y le diría a los cocineros, cuando las montas de las cosas, tíralas para allá, tíraselas a ellos. Pero tú también tienes tu lado malvado. O sea, después hablan de mí, pero tú... Sí. Eso no se me habría ocurrido a mí, pero me gusta. ¿Ves? Sí, que yo tengo una maldad dentro, de un rencor ahí acumulado. No, nos pondría a todos en sillas de rueda para decirles, maldito lisiado. Mi fiesta ideal sería un barranco donde pondría a gente que me cae mal con sillas de ruedas y iría diciendo, maldito lisiado, pur, maldito lisiado, pur. Y cuando ya estuviesen todos abajo, diría, ay, me iría de cañas luego. No, pero que además que se asustaron, pero abajo hubiese una colchoneta. Que parecía que estaban al precipicio y después ¡pum! Y eso es más como, ¡qué hija claro. de puta! Es como que da más rabia porque claro. te dice, bueno, sí, ya porque si se caen y se mueren no comentan nada, no claro. comentan pero nada, si de repente rebota odio, es como, les... ¡joder, qué cabrona! Sí, que les quede el odio ahí diciendo, sí, claro. ¡esta cabrona! Ay, Sonia López dice que, ay, llego tarde, buenas noches, pero tú quédate. Bueno, pero esto se queda. Hola, Sonia. Sonia fue compañera mía de trabajo, si es la que yo creo que es. Sonia López V. Claro, es que no me sé los apellidos, pero creo que sí. Bueno, puede ser, de todas maneras. Pero que eso luego se queda, ¿no? Se queda y, claro. lo, y luego se sube en Spotify, en todo. Evox, en todos lados. En Evox y en Spotify. ¿En todos lados? Spotify. En todos lados. Lo malo que no nos veis, pero eso aquí no os podéis ver la carusa. Es verdad. Dice que sí, que es ella. Que es Sonia, que es Sonia. Sabía yo. Mira. Pues nada, vamos a aprovechar este momento para recomendar nuestro especial de comedia. ¡Hombre, hombre! En Amazon Prime, que no todo el mundo tiene un especial en Amazon Prime, o sea, Video, ¿eh? Que ahí aparecemos, Cori y yo. ¡Hombre, estamos ahí la creme de la creme de la comedia en habla castellana! Y estamos en el mismo especial, además, en habla castellana. En el cartel amarillo. Tú y yo estamos en el mismo. ¿Qué cartel? ¿El rojo, no? ¿El cartel? No, el nuestro es amarillo y el rojo es donde aparece Eva Cabeza, Emi... Pero yo salgo con Eva Cabezas al lado. ¿Sí? No, son dos especiales en Madrid. Uno donde estamos Enrique el Grande, tú, yo, Jorge Segura, Richard Salamanca, Denny Horror y ya está. Pero Eva sale también, yo y creo, Eva Cabeza, ¿no? Está en el otro especial. ¿Ah, sí? Que es Eva Cabeza, Fernando Moraño, Cristina Gómez, Paulina Casi Rubio, ¿sí? Y Chemi Moreno y David César. Mm. Están en uno y nosotros estamos en otro. Es que yo fíjate. Quise estar con los más guays. Ya lo sé. Y yo dije, yo a mí déjame con los guays y a Fernando... Bueno, también son guay, pero no, pero no tanto como nosotros. Bueno, hombre, vaya eso por delante. Bueno, aunque tenemos a Jorge Segura, pero bueno, eso es porque teníamos que equilibrar la balanza. ¡Qué marvada, qué marvada! Ahora, bueno, ya como no Jorge ya no tiene el open ni nada, como que me da igual haciéndole roast. Pues nada, vamos a hacerle publicidad, vayan a Amazon Prime Video y vean esto. Y véanlo. Que se van a reír. Vale. Sales al lado de Eva, vale. Lo que pasa es que lo partimos en dos. Vale, aclarado. A ver qué nos están diciendo aquí. Apuntado, pues bien, ya tenemos otra reproducción. Venga, Ea. ¡Qué guay! Pues nada, cuéntanos ahora tus proyectos, recomendación de vida, ¿qué nos quieres contar? Pues mira, que me vayan a ver al Beer Station. Por favor, que nos vayan. Beer Station aquí en Madrid. Canelita. Todos los meses. Y luego ahora voy a, o sea, este mes voy a ir a muchos sitios, este mes y el que viene. Que lo pongo, que me siga la gente en redes sociales, en Instagram, Coria_Castillo, porque ahí lo pongo todo, porque es que no me acuerdo si no yo de los sitios, pero voy a ir ahora esta semana, voy a un pueblo de Badajoz, luego el sábado tiene el Vila, la semana que viene voy a otro pueblo, al Balate de Zoerita, que esto está en Guadalajara, puede ser. Pero toda esta información la todo eso está en redes sociales, sí, porque no, pero vamos, esta vez está también en Ibiza, en Albacete, en me encanta como decir Ibiza. En everywhere, Albacete, ¿no? En everywhere. O sea que no hay criterios, o sea, Ibiza, Albacete. Yo voy donde me llaman y donde me pagan. Exactamente. Y ahí voy a todos los lados. Y luego pues eso y que nos sigan en redes sociales y tal y que y que si me veis por la calle, pararme, que yo soy una persona totalmente normal y me voy a hacer una foto con vosotros y todo. Y va a estar súper ilusionada, además. Majísima. Soy que soy. Ese día no va a dormir de la emoción. Hombre. ¿Alguna recomendación de vida que puede ser cualquiera? Desde antes de dormir, háganse un dedaco o lean este libro. O sea. Pues recomendación de vida, que os tumbéis más en el sofá, pero sin sentiros mal. Es algo que estoy trabajando yo también ahora, el perrear máximamente sin sentirte mal. Porque días de esto es decir, es que no me apetece hacer nada. Pues no lo hagas. Y si tú te puedes permitir, porque ese día, no, porque obviamente si tú tienes que trabajar y dices, no me apetece hacer nada, pues a ver, si tú ya quieres fingir una enfermedad y faltar al trabajo, esa es tu movida, yo no voy a entrar ahí. No voy a entrar en el día de que tú objetivamente no tienes que hacer nada, pero tú dices, no, hombre, no me voy a quedar todo el día tirada viendo la tele o escuchando la radio o dormida, porque es que tengo que hacer cosas, tengo que ser productiva. No. Permítete a ti mismo quedarte tocándote lo que tú te quieras tocar ahí en tu casa, tiradillo sin hacer nada. Y cuando la gente te llame y te diga, ¿qué haces? Tú dile, estoy aquí en casa sin hacer nada. Qué guay. Porque luego nos inventamos a escuchar. Ah, es que no puedo ir, es que tal, es que... Yo ahora también estoy en el propósito de este año, sé, hiper sincera. Y antes yo, a lo mejor si yo estaba así, decía, no, es que no puedo, es que tengo jaleo, tal. Ahora digo, no, porque estoy tirada en casa y no quiero hacer nada hoy. Es que no es nada, tarda, no. Es que tardas poco, no tardo poco, tardo. Quiero estar aquí descansando. Y a tomar. Entonces, eso diría, que se permita a uno lo que le apetezca hacer uno y que lo haga feliz. Obviamente con medida. Tampoco que tú te quieres quedar un día jugando a videojuegos 24 horas, pues tú quédate, chico. A ver, otra cosa es que tú luego digas, es que lleva 3 meses encerrado en su cuarto. Claro. Pues eso obviamente no. Pero de repente días de estos de, pues, que vienes de semana de mucho tute, mucho tal, y dices, necesito no hacer nada. Pues, o sea, ¿hay algo más barato que eso? Es verdad. Nada, nada. Sin y te la sienta. Culpabilidad, te sienta porque te resetea a ti, te coloca tú y otro, sales tú ya al día siguiente al curro cantando y todo por la calle, como si estuvieses tú haciendo una peli de Disney o algo. Aquí dice, aquí están diciendo, Coria, ¿Bilbao para cuándo? Pues mira, me dieron una fecha para Portugalete, pero no sé cuándo. Pero a Portugalete voy a estar dentro de poco. Bueno, pendiente ahí de las redes sociales de Coria. Que Portugalete está, si no me equivoco, cerca de Bilbao. Sonia está diciendo que eres lo más grande. Gracias a ti pasamos muchísimo mejor la pandemia y que te lo curraste mucho. Ya, qué maja, sí. Reivindicó el Nobel, lo pidió el tapicero, claro. Mira. Es que se está perdiendo. ¡El tapicero ha llegado a su sol! ¿Pero qué hacías eso? Pues que yo tenía un micrófono que yo me compré que tiene un altavoz incorporado. Entonces suena el ruido como un poco así. Entonces yo me asomaba a mi balcón y gritaba, ¡el tapicero! ¡Ha llegado a sus hogares el tapicero! Y gritaba, ¡vecino, soy famosa! Pues ya sabes que me pasó, maja, que yo, delante de mi balcón hay unos árboles muy grandes que normalmente en marzo, abril vienen a cortarlos, pero este año no vinieron. Entonces el árbol empezó a crecer y nosotros, Alberto y yo, solo veíamos el árbol aquí en el balcón y a la hora del aplauso y todo, veíamos que detrás del árbol los vecinos hablaban entre ellos, pero nosotros no, y nosotros decíamos, ¡estamos aquí detrás del árbol! Y yo, como no me veía a nadie, estaba ahí yo loca del coño, aburrida, maquillándome todo el rato, pues yo hacía eso, hacía muchos directos y pues se nos iba mucho la pinza. Entonces era cuando el Alberto se travestía, que fue el Agüendo, que yo ya decía, yo quiero más al Agüendo que al Alberto. Digo, seré yo un poco lesbiana. Es verdad, es verdad. Sí, eran muy divertidos tus directos, la verdad. Entonces no los veía ni Peter. Pero a los que no. Yo a veces entraba y habían 50 personas. Bueno, sí. Pero porque los que estabais viéndolo, como son entre ellos, erais muy fiel y sois y majísimos y estabais ahí a tope. Pero que ¿no te parece gracioso, ahora hablando así de todo un poco y criticando gente, que toda la gente que nos criticaba por hacer los directos, ahora se han hecho un canal de Twitch que hacen directos? Claro. Es que el mundo está loco, ¿eh? Así. Estamos locos, pero estamos locos. Pero es que la gente estaba encerrada y sacó muchas locuras de cada persona. Claro, porque de repente la gente nos criticaba, muchos cómicos, compañeros, diciendo ¡ay, dejar de hacer directo, dejar de hacer directo! ¡Qué pero raro! ¡Otro cómico haciendo un directo! ¡Qué raro, otro cómico! No, y termina y pero no eran solo los cómicos, estaba todo el mundo, todo Cristo haciendo directos, porque era una manera de conectarse con la gente. O sea, yo veía con amigas del pasado que no son artistas ni nada que hacían directos porque decían ahí me voy a encontrar con gente y, claro. Y entonces me van escribiendo y yo voy hablando y no sé qué y es una manera de salir a la calle, ¿no? Es como que sales allí a ver qué te encuentras digitalmente. Claro. Y todo el mundo fue a los directos, pero era normal, necesitábamos un poco de conectarnos porque si no es que nos volvíamos locos. Totalmente, totalmente. Así que, pero gracias, fanses, que visteis nuestros directos. Bueno, aquí dice José Gregorio que está a 10 kilómetros. Ves Portugalete, ole, ole, ole. Y me sonaba a mí, que pues estaba, nada. Esto está ahí cerquísima. José Gregorio tiene que ir a verte allí. Vale, ¿los proyectos ya lo comentaste? ¿Proyectos? Sí, pues no, eso. Y luego pues a ver si me sale... Que quiero hacer más cosas en la tele. Pues nada, que te llame. Y en el cine, que quiero que me den un Goya y premios y cosas. Que me he comprado una vitrina... Yo, reforzada y todo, buenísima para poner cosas, la tengo dispuesta. Pues eso, que por favor, proyectos, gente, guionistas, productores de tele, por favor, llamar a Coria Castillo, que es un talentazo y que está dispuesta. Llámame, y que, llámame. Y ya ha invertido en una vitrina para meter su próximo Goya. Ole, mi bebé. Es súper importante. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Pues nada, ya está. ¿Cómo te podemos seguir? Como arroba Coria Castillo. Coria-Castillo. Vale, por Instagram. Por Instagram, por Facebook lo uso muy poco, la verdad. Gente que me escribe por Facebook si no contesto, perdón, es que no me meto en Facebook ya, o sea, casi que nunca. Que le escriban en Instagram. Sí, mejor. Y sabes lo que más utilizo. Twitter tengo, pero tampoco lo utilizo casi. O sea, más me meto, leo las noticias, las cosas, retuiteo un poco y veo los tres o cuatro que me han insultado. ¿Te insultan en Twitter? Sí, hay veces que me insultan. Bueno, últimamente la gente, pero a mí me hace gracia los haters, porque como te hacen comentarios tan desproporcionados que tú... Sí, se va. Que a mí me hace hasta gracia. A la gente se le va un poco la olla. Sí. O sea, de decirte cualquier barbaridad y tú dices, ¿en serio? Okay. Sí, ya en los vídeos estos que te he comentado de Instagram que se me han hecho virales, ha escrito cada persona, cada comentario, ha habido algunos que directamente los he denunciado y los he borrado. Claro, porque, era como, porque mira, chico, que te aguante tu madre, ¿sabes? Pero ha habido otros que ni siquiera le contesta y así como, mira, ya te contestará la gente. Pero es que hay gente que tiene como mucho odio dentro y dice, lo tengo que externalizar de alguna manera, y lo externaliza con la gente que le da la gana, o sea, sí. Aleatoriamente. No, y encima que se creen con un derecho, bueno, yo el momento, gorda, te vas a morir, porque, pero mucha gente, y encima te lo dicen en plan, te lo digo por tu bien, es que estás gorda y te vas a morir, porque te va a dar un infarto cualquier día, dices, bueno, pues si eso pasase a ti, ¿qué cojones te importa? Claro, y como que cualquiera no le puede dar un infarto. Claro, en cualquier métete momento. En tu vida, métete en tu vida. Entonces, que yo entiendo que obviamente no nos va a gustar todo, pero si yo veo un programa y no me gusta, pues lo quito y no lo veo más. Y si alguien me pregunta por el programa, pues a lo mejor le digo, ay, pues a mí no me gustó, pero no voy a buscar al autor y decir, eres lo peor, te tendrías que quedar en tu casa porque tu madre no. Dedícate a otra cosa. Claro, es como vamos a y ver. Como ¿no? Insultos exagerados. Claro, pero por eso que muchas veces están desproporcionados. Me escribió uno en Twitter y puso, solo me ha bastado 30 segundos de ver a Coria Castillo para darme cuenta de que es subnormal. Ostras, o sea, desproporcionado total. Y claro, y tú dices, ese segundo eres claro. Normal. Pero encima el tío, porque le puse yo, así soy yo, transparente. Porque a mí cuando me critican, así me insultan, me gusta contestarles en plan, ahora también que he visto uno que me escribió ayer de, esto que estás poniendo es todo mentira. Y le he dicho, y le he puesto, digo, claro, me lo he inventado todo, digo, y estaba esperando a que comentases para ver tu reacción. Ha sido para llamar tu atención. ¿Cómo? Y ahí como que los anulas, ¿no? Claro, porque le estás dando la razón, entonces, claro, pues esta le dije, así soy yo transparente. Y me dice, no te he dicho transparente, he dicho que eres subnormal. Y gritó, o sea, gritó, porque le puse grande, mayúscula. Subnormal. Que ya de por sí es una palabra fea por todo lo que lleva detrás, pero... Claro. Y claro, y le dije yo, no te preocupes, digo, que yo tampoco pillo muchas veces las metáforas. No te preocupes que nos pasa todo. Y el chico estaba encendidísimo. A mí me han llegado a llamar bicho polla. Bicho polla, que ya ves tú qué es eso. Que yo digo, Eso ya... no lo he visto yo en la tele, ¿eh? Sí, en National Geographic no está... Yo digo, pero... Tú... ¿A qué te dedicas? Porque de cómica no tienes nada, bicho polla. Y yo, vale. Claro, bicho polla. Es... Claro, pero eso está muy bien porque eso valida, o sea, invalida todo lo que te hayan dicho antes. Porque claro, es que yo, si algo no te gusta, ¿qué gana? Diciendo, no me gusta tal, no sé qué. Pero tú te puedes sentir mal, pero así a mí alguien de repente me llamaba bicho polla, a mí me haría gracia. Yo diría, ¿ves? Está changado de la cabeza. Claro, bicho polla. No le puedes dar credibilidad a este comentario porque a esta persona le falta un veranito. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, ya después de... De esto, si quieren, síganos para que vean cómo nos insultan. Yo hice un video de Shakira y todos los colombianos se me vinieron encima, súper molesto, porque se viralizó después con lo de Piqué de Shakira. Sí. Yo lo subí como hace, no sé, un año y medio, algo así, y con lo de Shakira y Piqué se viralizó. Y yo hablaba de que Shakira, Piqué, que Piqué la iba a dejar a ella sin papeles. Sí, así, bueno. Sí, esa es... Y bueno, todos los colombianos súper ofendidos. Bueno, pero es que luego... Ofendidísimo y mandándome muñequitos vomitando, así, un montón. Y yo, ¿por qué los muñequitos vomitando? Sí, sí, ese emoticono también te lo pone mucho. Lo que has hecho es vomitivo. Y luego digo, yo digo, ¿qué poder, no? ¿Qué poder tenemos de poder hacer algo que provoque a la gente el vómito? ¿Sí? O sea, tan fuerte es nuestra comedia... Tan hondo llega nuestra comedia que hace que la gente vomite. No hay que ducharse en una alcantarilla para vomitar. Claro. Solamente con vernos. Claro, con vernos. Bueno, con vernos a los bichopollas ya. Y con esta reflexión y estas palabras hermosas, bichopolla, nos despedimos, ¿no? Vamos a comer ya. Venga, habrá que irse a picotear algo, ya tardísimo. Algo, sí, ya está. Las 11 menos cuarto. Pues. Bueno, sí, pero ¿qué dices? No son las 11 menos cuarto. En el reloj parece que pone 11 menos cuarto, es que ese reloj va mal de hora. Sí, creo que tendrán la hora de verano. ¿Ves tú? Puede ¿tú? Ser. Pues nada, nos despedimos. Por favor, sigan a Coria Castillo por las redes sociales, especialmente por Instagram, que es lo que más utiliza. Por Instagram, ya. Yeah. Síganme a mí como Dianela Padrón, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por la calle. Por y vayan a verla a Cómicas Degeneradas, sí. Y a Monologamia, y a es que esa chica está la todo el día haciendo cosas, todo el día. Todo el día, todo el día. No lo no pillas para, tú no tirar en el sofá de casa, no le da tiempo. Ay, de verdad me pasa eso, que cuando me tiro del sofá me siento mal. Pues no hay que sentirse mal. Ya no me voy a sentir. Vamos ahora a tomar mal. Algo y yo te hago terapia. Venga. Pues nada, pueden seguir enseñando los dientes por iVoox, Spotify, por el canal de YouTube de Monologamia, por el canal de Facebook de Monologamia y por Twitch de Monologamia también. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Coria, por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Has estado divertidísimo, de verdad, me ha encantado el programa y ha sido gracias a ti. Y a ti, porque si no, si vengo yo aquí y me pongo a contar mi vida, la gente diría, bueno, también. Qué pesada, ¿no? Otra vez. Como en los monólogos. Claro. Sí. Bueno, te dice que sois estupendas, nos dice Manoli. Ay, gracias. Mami, te quiero. Ay, gracias, mamá. Gracias, mamá. Son mis mayores fans, mis ay, padres. Qué guay. Bueno, pues nos vemos en la próxima, el próximo miércoles a la misma hora por esta casita hermosa, Agora Sol Radio. Y nada, chao, chao. Hasta la próxima. Esto mientras soco la cortinilla, que no la tengo ya. Adiós.